Carlos, después se me arma el lío. Ya estamos grabando, así que ahora sí, Matías, estamos ya con la tecnología funcionando. Muy bien, muy bien. Bueno, y sobre el tema, bueno, este tema, como te contaba, hace ya un par de semanas que se entró el proyecto, se materializó por fin el proyecto del Grupo Dinosaurio, porque venían muchos rumores que sí, que no, y se había manejado mucho acá en la localidad de Anisacate. La posible erradicación de esta superficie, esta gran superficie comercial. Ahora dime una cosa, si vos conocés algo el proyecto, ¿es un supermercado o es un centro comercial que van a poner? Es un centro comercial. O sea, un shopping completo, un shopping con locales comerciales, un supermercado. Eso, hasta cine, sala también de cines. Y bueno, y también con una... dos salas de cines para 150 o 160 personas, ¿sí? Y una serie también de locales comerciales, como te decía. Bueno, asusta un poco todo este anuncio, el tamaño, en muchos lugares de estacionamiento, pero bueno, asusta al pequeño comerciante, asusta también al ciudadano común que también trata de proteger a su pequeño comerciante. No sé si asusta tanto, pero también hay algunas voces en contra en algunos dirigentes políticos. ¿Ah, sí? Sí. Sí, algunos dirigentes de la UCR en Altagracia se habían pronunciado, tenían una tendencia en contra de esto. En todo caso... ¿Y cuál era el argumento, digamos? Justamente el impacto que podía tener sobre los comerciantes chicos, que puedan sacarle tantas ventas que ya su operación no se torne sustentable, o sea que tengan que ir tendiendo a cerrar. Ahora, yo veo varios temas, ¿no? Uno, la parte supermercado, digamos, comestibles y todo ese tipo de cosas, no lo veo como una competencia grande, porque yo viví mucho tiempo en Córdoba, digamos, y, por ejemplo, si uno iba al Hiper Libertad, perdía el doble de tiempo que si iba a un disco, por ejemplo. ¿Está? Ajá. Porque en función del tamaño, solamente la distancia entre el lugar que conseguías en el estacionamiento y el supermercado, capaz que 250 metros, ¿no? Con el carrito y todo el despelote de llevar las cosas. De modo que yo recuerdo haber ido un par de veces al Hiper Libertad y no fui más después. Seguí yendo a los supermercados tradicionales, más cercanos, más chicos, donde uno, digamos, porque salvo que uno tenga una familia muy numerosa, que 8 hijos, la suegra, el suegro viviendo, pero para el consumo normal de una familia tipo, que no es tan grande, a veces no tiene mucho sentido semejante aventura comercial. Sí, creo que depende también eso de los hábitos que tenga cada familia o cada uno para las compras. Ahora, claro, pero eso hablo del la parte supermercado. Sí. Por eso te pregunté si era un supermercado o un centro comercial. Porque a donde sí le va a meter una competencia fuerte es a los locales comerciales del centro por la poca disponibilidad de estacionamiento que hay en el centro. Sí, pero la circulación de gente también es alta. Sí, la circulación de gente es alta, pero ojo, es que la gente también ha adquirido mucho la cultura de ir a los shoppings y circulan en los shoppings. Vos en Córdoba, por ejemplo, ahora casi todo se hace en los shoppings. ¿Quién va al centro de Córdoba a comprar cosas? Muy poco. Salvo cosas muy específicas. Sí, ¿no? Estos locales comerciales supongo que serán, bueno, de ropa, zapatos, me imagino que habrá alguna librería. Sí, se van a poner todo. Yo creo que hay locales propios que estén ubicados, negocios que estén en el centro, capaz que les convenga instalar una boca también en el centro comercial. Quizás instalen sucursales, sí, que puede ser para la expansión de los negocios del centro. Bueno, Altagracia es una realidad que tiene un problema a resolver con su estacionamiento. Todavía tiene muchas materias pendientes por ese lado. Se han hecho algunas cosas que fueron buenas, pero yo creo que la gente todavía no los aprovecha, que se ha creado un bolsón de estacionamiento frente al cruce de Boulevard Alfonsín y la Avenida Belgrano, la calle Belgrano, que bueno, es bastante práctico, pero... ¿Cómo está eso? En realidad, en donde termina la Avenida Libertador, antes de llegar al Boulevard Alfonsín. Ah, pero ahí donde está el Super Becerra, ahí el grande. Claro, en realidad en diagonal ahí. Pero ese estacionamiento... Es la zona de estación de trenes. Ah. Lo han acondicionado y estuvo, me parece una muy buena idea, fue muy práctico. ¿Sí? Yo no sabía que existía ese estacionamiento. Porque uno está ahí a 30 metros donde comienza el claro. Microcentro. Y bueno, ha resuelto en parte un poco la posibilidad de estacionar. Pero si uno quiere llegarse a la parte más alta de Altagracia, Altajamar, ahí o al mismo alto, es complicado. Tribunales concentran mucha cantidad de autos. Y bueno, esa es una parte que no todavía creo que no está resuelta. Pero lo que es el corredor comercial, de lo que también se habla del centro comercial a cielo abierto de Altagracia, que es la avenida Belgrano y también la calle de España, en sentido contrario, yo creo que más o menos quedan al alcance de la persona que se mueve en vehículo, se mueve en auto y puede estacionar ahí. De todos modos, también yo creo que también hay un folclore urbano en Altagracia que dice que los mismos comerciantes son los que estacionan sus vehículos todo el día sobre la misma calle o sobre las aledañas. Porque la cantidad de autos estacionados no varía durante todo el día. No varía, yo he tratado a veces de estacionar en una zona intermedia, digamos, entre el comienzo de la Belgrano y el Tajamar, y ahí no he podido estacionar nunca. Sobre la Belgrano imposible, pero en las calles laterales tampoco. A una, dos cuadras de distancia están todas. Tienes que alejarte mínimo dos o tres cuadras de Y bueno, a veces se puede, a veces no. Si un día es lluvioso. No. Pero bueno, creo que volviendo un poco al tema de la superficie comercial, creo que la gente tiene para elegir y la gente que está yendo, que está acostumbrada a ir al casco urbano, al microcentro, yo no creo que cambie tanto de hábito y se dirija ya casi a las afueras de Altagracia, la ruta al nuevo supermercado, el nuevo centro comercial. Creo yo, habría que ver cuál es el plan de mercadeo que tienen, el plan comercial. Creo que también apuntan mucho más a la gente que se mueve cerca de la zona de crucero y la gente que viaja entre Córdoba y Altagracia y Córdoba y Villa General de Belgrano, con todas sus localidades y nuestras localidades intermedias. Creo que se apunta mucho a eso. El otro día hablaba con un empresario de Altagracia y le decía que hay un movimiento muy, muy fuerte como estacional, bueno, durante el verano y épocas turísticas, los fines de semana, en la Ruta 5. La gente que va a pasar uno o dos días a la Sierra, a Santa Rosa Caramuchita, a Villa General Belgrano, o zona de aledaña, y toda esa gente que por ahí hace las compras en su ciudad de destino, tiene una oportunidad más de hacer en el camino. Sí. Y sin que eso influya tanto en los otros negocios de Altagracia, y creo que bueno, y le brinda algo a Altagracia. Mira, yo, antes de pasar a la música para aproximarnos al primer cierre, me voy a jugar con una opinión personal. A ver. A mí no me gustan los grandes centros comerciales. ¿Por qué? Porque tampoco me gustan los barrios cerrados y los countries. Coincidimos. ¿Está bien? A mí no me gusta porque todo lo que sea fragmentación social, yo creo que es volver a la Edad Media, a las ciudades amuralladas, a la división de clases odiosa, al feudalismo, digamos, ¿no? Porque la gente humilde, por decirlo de algún modo, no va a los shoppings, no va, culturalmente no va. De modo que yo soy a mí me gusta el mercado libre, a mí me gusta la calle, a mí me gusta la pluralidad, a mí me gusta la mezcla social, a mí no me gusta vivir en un barrio cerrado, con puros iguales, a mí me gusta la mezcla, a mí me gusta Valle de Anisacate porque estamos todos mezclados acá hay de todo y eso es muy bueno, y si aprendemos a manejarnos con una muy buena conducta ciudadana, solidaria, comprensiva y qué sé yo, este puede ser un buen lugar para vivir. En cambio, los grandes centros comerciales para mí se parecen a los country, ¿está bien? Fragmentan socialmente, no me gusta. Entonces, si me pidieran la opinión personal, me opondría, pero no solo al proyecto de Bugliotti en Altagracia. No me gusta ninguno, no me gustan ni los Carrefour gigantescos, ni los Hiperlibertad, no me gustan esos lugares. Esto es una cosa muy norteamericana, muy... Yo me acuerdo cuando viajé a Miami, qué sé yo, que anduve por los grandes centros comerciales, iba con mi hija que andaba buscando un jean, ¿no? Un jean cuando tenía 15 años, imagínate. Bueno, tuvimos que recorrer varios shopping, y cada uno estaba a 20, 30 kilómetros del otro. Claro. Unas distancias enormes, en medio de la nada, y de golpe en medio de la nada aparece como un castillo comercial y donde hay un bululú de gente y qué sé yo. Templos del capitalismo. Bueno, ahora, esa es mi opinión. Ahora, si me preguntas como un consultor de empresas, te voy a decir que el grupo de Dinosaurio debe haber hecho un muy buen estudio de mercado y van a tener éxito ahí. Va a ser un lugar que les va a ir bien. Yo no sé si le va a competir mucho o poco al comercio de Altagracia, pero va a ser un tremendo polo de atracción, porque hay que ver la cantidad de autos que pasan por la Ruta 5 los sábados a la mañana, los viernes a la tarde, rumbo a la sierra, al dique Los Molinos. Creo que es inevitable que vayan apareciendo estos emprendimientos, algunos más grandes, otros no tanto. Pero tengamos en cuenta que está creciendo constantemente la ciudad de Altagracia, nuestras localidades. Yo creo que así perceptivamente, sin entrar en números, acá en Valle de Anizacate la explosión que hubo demográfica de gente que ha migrado hacia estos lugares y las localidades vecinas también, creo que también se proyecta también en Altagracia. Y creo que nuestra mancha urbana, me gusta llamarlo así de esa forma, porque somos un gran conurbano entre Altagracia y nuestras localidades, hasta la Serranita y la Rancherita, se van a ir uniendo. Y ya quizás en 10 años ya no queden espacios sin habitar o sin urbanizar, en Villa Montenegro, que todavía tenemos algunos claros sin casas, sin barrios. Yo creo que se va a transformar toda una mancha urbana continua. Y bueno, y estos centros comerciales, coincido con vos que no es lo mejor, no es lo óptimo estas grandes superficies. Siempre yo veo mejor por una cuestión natural de que sean más, pero más pequeños. Y lo que pasa es que tienen ciertas ventajas para evitar esa concentración. Claro, pero para matrimonios jóvenes con hijos chicos, por ejemplo, van a un shopping de eso y tienen de todo ahí. Tienen el lugar donde pueden jugar los chicos, el cine, un restaurante de comida rápida, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que a mí no me guste no me impide ver ciertas ventajas que tienen actualmente esos ambientes por sobre el sistema convencional. Vos vas con los chicos al centro de la Altagracia, ahí, caminar por las veredas con los chicos y el miedo de los autos y una moto que pasa y qué sé yo. Vos vas a un shopping y te movés con una tranquilidad bastante grande. Otra cosa es que le va a dar vida nocturna a toda esa zona, digamos, a la zona de la ruta. Porque si hay cines, va a haber restaurantes de noche, zonas muy iluminadas, qué sé yo. Yo creo que desde el punto de vista de la inversión, si me pongo ahora del lugar del grupo inversor, y los tipos han hecho un buen estudio y no van a perder. Han tomado una decisión desde su filosofía político-económica correcta, ¿no? Pero yo estaba pensando que a Bugliotti le deben de haber regalado una novela, El Sur también existe. Bueno, vamos a escuchar una cancioncita y seguimos con el tema un poco más, porque también se puede hablar un poco filosóficamente de este tema, ¿no? ¿Hacia dónde vamos con todo este tipo de desarrollo? ¿Hacia qué cultura vamos? De eso queremos charlar en el próximo bloque de programa. ¿Me has conseguido algún tema que te he pedido, Carlos? Ahora vamos a pasar algo de Divididos. Enseguida, pero vas a tener que esperar un ratito. vamos a hacer una cosa. Voy a darte, te voy a conceder algo de Divididos y después vuelvo a la norma. Vamos con eso. my fire. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra, canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjeros. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Bueno, a pedido de Matías hemos escuchado dos temitas por Divididos, Light My Fire en primer lugar, y luego una especie de rock chacarera titulada Huelga de Amores. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos con Matías Toledo hablando del tema de este proyecto del Grupo Dinosaurio de instalar un centro comercial en las cercanías del crucero, aquí sobre la ruta, muy próximo a Altagracia, y un poco viendo todas las consecuencias positivas y o negativas que pueda tener la inversión, ¿verdad? Exactamente, bueno, gracias por los temas, está cumplido el cumplido el pedido. Y bueno, volviendo al tema, sí, bueno, todo esto justamente se trata de especular con las consecuencias positivas o negativas que pueda tener. Bueno, uno siempre se tiende a pensar, inclusive a esperanzar, de que haya más consecuencias positivas. Uno con estas cosas se imagina, y no lo hablo de un conocimiento científico, pero se imagina mucho más movimiento, atracción de gente hacia la ciudad y hacia la región también. Hay un proyecto también de parte que parque industrial que bueno, ahora está un poco enfriado, pero que en su momento genera alguna expectativa y bueno, hay que esperar también. Junto con la industria ya que tiene Altagracia, su perfil turístico que creo que tiene mucho más para dar, muchísimo más para dar Altagracia. Y hablo mucho de Altagracia, pero siempre pensando en cómo nos influye como región en general el Valle de Parabachasca. Cuando le va bien Altagracia, nos va bien a todos nosotros acá que estamos alrededor. Aparte creo que es un buen lugar para este tipo de emprendimiento, pues el perfil urbano que tiene Altagracia, ya es una ciudad bien consolidada, de un cierto tamaño, son más de 50.000 habitantes, tiene pavimento, no tiene un perfil estrictamente serrano como nuestras localidades. Por ejemplo, personalmente me preocupó bastante cuando hace ya 2 años, 3 años, circulaba el rumor de la instalación de este centro comercial, pero en Anisacate. Y ahí sí uno se preocupa, porque en Anisacate no tenemos, no es tan grande esta parte urbana como para soportar un emprendimiento de este tamaño. Y ahí sí yo pienso en donde hago las compras todos los días, pienso en el supermercado, en el mercadito, en el otro kiosco, estos que están al costado de la ruta y que forman parte de nuestra vida diaria. Y ahí sí me imagino un panorama negativo, ahí sí me preocupa. Ahora, yo te digo una cosa, ¿no? Yo he vivido muchos años en Villa Allende. Vivía en Villa Allende antes de irme a vivir a Venezuela, y cuando volví de Venezuela, volví a vivir en Villa Allende, porque me gustaba Villa Allende, ¿no? Si vos me preguntás ahora si yo viviría de nuevo en Villa Allende, te digo que no. ¿Y qué es lo que pasó en Villa Allende? Y en Villa Allende, Mendiolaza, en esa zona, debe haber más de 40 countries, están sí. Todos los hipercomercios de Córdoba instalados, es una incomodidad total, la seguridad disminuyó a niveles bajísimos, a tal punto que ahora se armó todo este lío de con la gendarmería y gran todo polémica, ¿no? Con la gendarmería. Y todo lo que era las Sierras Chicas, al norte de la ciudad de Córdoba, se fue volviendo toda una gran porquería. ¿Está bien? Porque encima tuvieron la desgracia, Río Ceballos, Junquillo, Agua de Oro, tuvieron la desgracia de las inundaciones y de las crecientes, que les terminó de arruinar todo. Sí, ¿no? Sí. Pero si nos olvidamos un poco y si hacemos una abstracción y borramos las crecientes de los ríos, se venía arruinando todo lo mismo, porque Río Ceballos, que era un pueblito hermoso, que un turismo diferente al del Valle del Punilla o al del Valle de Calamuchita, un turismo cercano, pueblitos agradables, qué sé yo, se han ido volviendo la locura. El megaproyecto en Salsipuedes que hizo el mismo grupo Dinosaurio, con un tremendo salón ahí que no tiene mucho sentido, porque después que lo han hecho quieren llevar grandes números, y eso está cerca, pero no está tan cerca de Córdoba. Y desentona también con... Sí, y cuando uno llega ahí ve esos edificios tremendos, las torres, ¿no? Mira, yo creo que hay un concepto que es el de la planificación. En la urbanización... la planificación. Y las regiones tienen que tener un plan de desarrollo. Una región que es turística, vos no la podés mezclar con un desarrollo industrial. No van de la mano, van a contramano. Entonces, claro que vos en un valle turístico podés hacer un desarrollo de pequeñas industrias ad hoc del turismo, o sea, fábricas de alfajores, de exquisiteces, artículos regionales, ¿no? Qué sé yo, por darte un ejemplo, Estancia El Rosario en la Cumbre sí. Fue una industria desde hace décadas famosa en todo el país, y era una fábrica en medio de la montaña. Exactamente. ¿Pero sí. De qué? De alfajores, de dulces naturales, de exquisiteces serranas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que armonizar. Ahora, Altagracia, y no hablo ya de esta zona, que esta zona ya es casi, ya nosotros ya estamos en la sierra, acá Anisacate es el comienzo de toda esta zona, esta serranía, fundamentalmente turística. Uno no va a ir a poner una fábrica a la serranita, a lo sumo va a poner una hostería o un camping, ¿no es cierto?, sí, a la orilla del río, ¿no? Bueno, pero parándonos en Altagracia, que sería todavía la ciudad cabecera de Parabachasca, si uno analiza un poco la naturaleza de Altagracia, es una ciudad que tiene dos componentes. Una componente tipo turística cultural, con las ruinas jesuíticas, la casa del Che Guevara, el acceso a la sierra, con una componente de pueblo lindo para vivir. Pueblo lindo para vivir a nivel de familia, para vivir y trabajar en Córdoba. Ahora con la autopista se ha hecho un pueblo cercano. O sea, Altagracia representa algo parecido a lo que representó Villa Allende en el pasado de Córdoba. Ahora, yo me santiguo y le pido a los santos que no le suceda a Altagracia lo que le ha sucedido a Villa Allende. Villa Allende se ha vuelto un lugar invivible. Es terrible. Tenés todas las incomodidades de la ciudad metidas en un pueblito chico ahora. Para colmo, la ciudad es atravesada todos los días por 60 grandes camiones, la calle céntrica, que vienen de las mineras que hay camino al Pan de Azúcar, y no tienen ninguna otra salida a la autopista que no sea por la calle principal de Villa Allende. Son camiones con acoplado de 40 toneladas que atraviesan todo el pueblo. Y como la calle han puesto lomaditas para evitar la velocidad, cada vez que el camión ese salta la lomada, la onda vibratoria viaja hasta 300 o 400 metros de distancia, se agrietan las casas, se rompen los tanques de agua de los techos. Y estamos hablando de un pueblo que era para vivir, ya no es más para vivir, se ha vuelto un pueblo estrictamente comercial, es un pueblo ahora para vender. Es Villa Allende es el barrio comercial que surte a los countries de la zona. Yo creo que hay una total falta de planificación, ahí los intereses económicos ganaron la batalla, el urbanismo a ciegas superó todos los servicios, la capacidad de agua, la capacidad del sistema cloacal, está todo colapsado en Villa Allende. Ojalá, y no digo que esto sea producto de instalar un centro comercial, es producto de haber instalado 40 centros comerciales, sí, porque sí. En Villa Allende tienen sucursal todos los grandes comercios de Córdoba, en el rubro de la construcción. Sí, y el cóctel lo complementan también los barrios cerrados, que por ahí bueno, las zonas son muchos. Claro, está repleto de country, entonces es una zona hasta, de sumo, despierta mucho interés para la delincuencia, entonces la seguridad se ha ido a pique. Exacto. Creo que estamos lejos, creo que de que nos pase eso, pero también lo que vos me decís me genera también otra preocupación, de decir si no estamos camino a eso. Y es que hace 20 años estábamos en Villa Allende, cuando yo vivía allá, estábamos tan lejos como ahora aquí vemos este coso, pero en 20 años desaparecieron las distancias. Yo te digo una cosa, sorpresas grandes que me llevé después de 14 años nada más. Yo estuve 14 años en Venezuela, en el exterior. Antes de irme, a mí me gustaba mucho ir al río San José, digamos, la bajada de la quebrada del Condorito, sí, sí. Pero yendo por Carlos Paz, yendo a San Clemente, ir al río San José, que es el mismo río que el Anisacate, pero del otro lado. Pero más río arriba. Claro, sí. Un poco más río arriba, ¿no? Entonces, cuando volví de Venezuela, un día nostálgico, dije, me voy a ir al río San José. Me levanté un domingo, solo, ¿no? Solo. A las 6 de la mañana agarré el auto, agarré un equipito de mate, unas galletitas, qué sé yo, y me fui al río San José. Bueno, fui por Carlos Paz, crucé, agarré para San Clemente, todo estaba igual. Antes de llegar al río San José, unos 200 metros antes, hay una especie de ranchito, una casa. Estaba igual. Dije, ahí voy a estacionar el auto. Dejé el auto y dije, bueno, voy a cruzar por la loma y voy a encontrarme en el río un kilómetro más arriba. y no estaba viendo el río porque me separaba una loma del río. Sí. Cuando hice ese kilómetro arriba y bajé de la pendiente para el lado del río, me encontré que en la vereda de enfrente del río estaba toda urbanizada. Un country que llega desde el puente del río San José, camino a San Clemente, llega hasta la quebrada del Condorito. Es una sucesión de chalet, uno al lado del otro. Y todos desagotando, seguramente, sus emisiones al río San José. ¿Qué tema ese, no? Ahora, yo digo una cosa. Está bien que a uno le puede gustar vivir, no sé, hacer un country en el Himalaya, no sé, el hombre tiene locura, pero una zona tan hermosa como era el río San José, la quebrada del Condorito, un sitio para... A mí me hubiera parecido bárbara que pusieran una hostería a salida misma de la quebrada del Condorito, como la hostería a la lejanía que hay en Nono, allá casi, allá en el fin, ya da un paso más y te caes de la montaña, ¿no? Bueno, ahí está la hostería a la lejanía en Nono, ¿no? Que es un lugar bárbaro, el tipo que se quiere ir a pasar unos días así en un turismo de soledad, de montaña, qué sé yo, ¿no? Como la posta arriba de la Pampa de Achala, sí, ¿no? Sí. Ahora, ¿vos te imaginás hacer en la Pampa de Achala, alrededor de la posta, un barrio de chalet? Y se acabó, sí, la Pampa de Achala. Exactamente. Sí, se acabó, sí, la soledad, se acabó el silencio, se acabaron los cóndores, se acabó... O sea, hay que ser un poco respetuoso de la naturaleza si la queremos disfrutar. Y para eso hace falta poner planificación. Exactamente. Nos hemos ido quizás un poco lejos, ¿no? Sí, sí. Pero el desarrollo, cuando no se lo frena, agarra para cualquier lado. Sí, los desarrollos de los countries yo creo que van aumentando la apuesta a medida que pasa el tiempo, porque el primero fue un country en Córdoba, después fue otro en Córdoba, en un lugar un poco más lindo, en otro un lugar un poco más serrano, y ya cada vez, y yo los se ven a simple vista en la Ruta 5, se ven cerca de los Reartes, emprendimientos inmobiliarios premium, así de countries, cada vez en lugares donde había antes una naturaleza, bueno, lo sigue estando, pero ahora está restringido. Sí, yo creo que estoy muy en desacuerdo en esa forma, o sea, creo que nos puede gustar porque los alisos son buenos, pero hay una cuestión social atrás de todo eso, que hay una separación, una segregación que es un retroceso social. No sé si la cuestión sería prohibirlos o no, sería fomentar de vuelta, trabajar para esa unión o esa especie de hermandad que hay entre todos los ciudadanos que representa un poco la igualdad, ¿sí? Todo esto que se ponen barreras, exclusión, todo esto me suena mal de alguna forma y no me cierra. Volviendo a lo que es comercial, la única parte que no me cierra o no me gusta es la parte de la concentración, de que haya muchísimos recursos en pocas manos. Siempre, como te he dicho, ya lo he dicho en el programa, prefiero que sean menos comerciantes, pero más cantidad de pequeños comercios. Es que es así, mira, en las zonas turísticas el desarrollo ideal son los comercios máximos medianos. Y yo te voy a dar un ejemplo de un lugar que cumple esos requisitos, todo el Valle Tras la Sierra. Vos vas de Mina Clavero hasta Villa Dolores, y recorres todos los pueblitos, Nono, las Rabonas, y vas a encontrar toda la ruta llena de comercios, pequeños restaurantes, pequeñas proveedurías, qué sé yo, compatibles en tamaño, en diseño, el chalecito este, forman parte del paisaje y le brindan al turista un montón de servicios, de productos, qué sé yo. Exacto. Pero yo no me imagino que fuera lindo poner un dinosaurio en Nono, por ejemplo. No, y ahí diciendo, por eso también mi preocupación por Anisacate, creo que no es el lugar. No, obviamente, obviamente. Zona. Pero sí es un poco más apropiada la ciudad de Altagracia porque ya tiene un perfil urbano un poco más formado. Para mí Altagracia representa el límite donde se puede instalar una cosa grande como esta. el límite. Instalarlo más sobre la sierra es un desastre. Por eso creo que para mí fue un gran error el que han hecho en Salsipuedes. Salsipuedes hace 15 años que tiene una crisis de agua total. No sí. tiene agua. La población era un pueblito hermoso, porque Salsipuedes es un pueblo de montaña. No hay calles planas, nada. Hay, para caminar se moría, y toda subida y bajada, ¿no? Y de golpe, en medio de ese pueblito, un poquito más adelante, semejante monstruo comercial con edificios, torres, de muchos pisos. Está bien, no, ellos dicen, hemos hecho un pozo de agua y nos da agua para toda la urbanización que hemos hecho. Sí, pero ¿qué se creen, que el agua subterránea es infinita? Si vos haces un pozo y chupas agua de ese pozo, para abajo no le queda agua. Si haces otro pozo más abajo, no sale agua. Exactamente. Y relacionado a esto que decís también, estos grandes emprendimientos, otra cosa de que creo que por ahí estamos un poco eclipsados, es de que generan puestos de trabajo. Bueno, viene tal empresa o tal gran emprendimiento y va a generar 150, 150, 200 puestos de trabajo. Y por ahí creo que se habla con una... Por ahí es lamentable, y es fruto del contexto también en que estamos, de una desesperación por estas empresas que traen puestos de trabajo. Está bueno que haya puestos de trabajo, pero se habla con una especie de desesperación que me gustaría no tenerla, me gustaría que no exista tanto en la zona, y me gustaría que haya otro fomento también en realidad, alternativo. La palabra trabajo en realidad es una mala palabra, ¿no? la palabra linda es ingresos, o sea, sí. La gente necesita tener ingresos, pero tener mucho trabajo no es bueno, hace mal a la salud incluso, ¿no? No, sí, pero creo que hay como una moda también de que, bueno, esta empresa trae tantos puestos de trabajo. Creo que se debe fomentar continuamente los puestos de trabajo, se debe fomentar la economía en general. Por eso yo personalmente, y creo que en esto coincido también con tu visión y con la de muchos, de fomentar el emprendedorismo, de que los propios ciudadanos sean los que ellos mismos vayan creando empresas. Y no son empresas grandes, son empresas que van creciendo con mucho esfuerzo. Genera también un perfil social que es el que también creo que es muy positivo. Por supuesto. Genera educación, genera un gran ecosistema de movimiento económico que es muy fructífero, muy positivo para una sociedad. Es que el empleo, conceptualmente, en el pasado, 50, 60 años atrás, era la fuente estable de la vida. O sea, nuestros abuelos conseguían un buen puesto en una gran empresa y vivían toda su vida empleados de esa misma empresa. Se jubilaban en esa empresa. ¿Está? Nadie cambiaba de trabajo. Hacían carreras de toda la vida. Claro, iban progresando, iban creciendo, ¿no? Pero ese era el modelo económico del capitalismo hace 50 o 60 años. Ahora nada que ver con eso. Ese modelo, hoy justamente puse una cosita en el vi que vos lo viste. Lo vi, Facebook, sí, ¿no? Sí, me llamó la atención y traté de imaginarme qué venía, por qué venía. Venía porque tiene algo de mitad verdad y mitad mentira, o sea, uno escucha cosas y les agrega un poquito de fantasía, pero una amiga mía me contó que tiene un hijo más o menos de 24 años, ¿no? Y que el chico ya lleva cambiado como 4 o 5 trabajos, no se estabiliza en ninguno, ¿no? Entonces, yo me imaginé la respuesta del chico, y eso es lo que puse en el Facebook, ¿no? Que solo las abejas y las hormigas hacen todos los días lo mismo. Y bueno, es un símbolo de claro, cómo van cambiando los tiempos. Pero yo creo que ahora el concepto de empleo ha dejado de ser un signo de estabilidad. Para mí, un emprendedor que arma un negocito propio, cualquiera, desde un kiosco hasta un pequeño empresa de software, cualquier cosa, ¿no? En cualquier nivel tecnológico. Si logra estabilizar su negocio, digamos, ponerse en armonía con el segmento de mercado con el que se conecta, y tiene tanta o más estabilidad que en un empleo. Porque todos los meses va a facturar, porque va a tener un conjunto de clientes fijos. No te creas, ¿eh? No, sí se logra. Yo he vivido muchos años así. Se puede lograr. Los primeros tiempos siempre son bastante... los primeros tiempos hay... Es una montaña rusa. Pero una vez que el negocio... Claro, es que si no funciona tenés que cambiarlo, porque podés haberle errado al diseño del negocio. Pero bueno, bueno, pero yendo a lo concreto, te digo que el jueves próximo, en el programa de especial de los jueves, vamos a tener una entrevista con Julián Gobelet, que ya la tengo grabada, y que en esa entrevista le vamos a mostrar a la gente cómo se puede hacer un emprendimiento rural para producir productos de huerta y que el ingreso permita vivir a una familia tipo. Hemos hecho hasta más o menos la aproximación del costo de las inversiones, cuánto dinero hay que disponer, qué hay que disponer para hacer un emprendimiento rural en estas zonas donde todavía hay mucha tierra disponible, ¿no? Me parece excelente que haya estas iniciativas y después vamos a seguir con otros temas, ¿no? Con otros temas y otras tecnologías también, porque las pequeñas empresas, digamos, la empresa tipo familiar, unipersonal, el emprendedorismo que vos mencionabas, se puede hacer en cualquier tecnología. Pensemos en el desarrollo del polo mecánico que hizo acá Camino Altagracia, ¿cómo se llama? Berta. Era medio inimaginable, en medio de la nada, entre Córdoba y Altagracia, que surgiera Berta. Y surgió, y por el éxito de él, el éxito de su capacidad, ¿no es cierto? O sea que no necesitó poner una fábrica de alfajores, puso casi una fábrica de autos de competición. Él transformó al Torino en un auto de carrera que compitió en Europa. Sí, sí, él hizo crecer, se transformó en una marca. Claro, sí. Y de golpe, qué sé yo, alguien se puede poner a una pequeña fábrica de ultralivianos o de ala delta, y que eso también es una pequeña industria muy compatible con el turismo, qué sé yo. O fabricar o alquilar globos aerostáticos, no, o sea, hay montones de actividades de diferente nivel tecnológico y no necesariamente la huerta, ¿no? Pero nosotros hemos empezado por la huerta porque es lo más primitivo, lo más cercano a lo simple, al hombre, a la vida, ¿no? Pero bueno, te voy a proponer pero que se empieza por ahí. Creo que hay un montón de sí. emprendimientos y de pequeños. Así que los jueves por ahora estamos recorriendo un poco hasta que nos dé la cuerda, ¿no? Y hasta que tengamos material, hemos agarrado la onda del emprendedorismo, digamos, y tratando de largar un mensaje que sea útil para aquel que tiene una idea y que tiene ganas de decidirse. Excelente. Bueno, de generarse su propio empleo, digamos. Exactamente. Yo creo fervientemente en eso, estoy convencido en eso. Bueno, no es para pasar el chivo, pero también pongo a disposición también nuestro grupo de Desarrollo Emprendedor Altagracia. También, bueno, pasa el chivo. El chivo lo podés pasar tranquilamente. Esta es una emisora que se dedica a pasar chivo. Sí, aparte es una organización sin fines de lucro, una asociación sin fines de lucro, que justamente trabaja con eso, en fomentar los emprendedores, más allá de que por ahí se dice que hay una moda en todo esto. Yo creo que bajo eso, bajo de la moda, de lo transitorio, hay algo que es esencial para la sociedad y para las economías, de ver en descubrir en un montón de personas, ¿sí?, en un montón de ciudadanos comunes, que hay un empresario o un creador de emprendimiento potencial atrás de eso. Nuestro trabajo justamente es descubrirlo y ayudarlo con lo que tengamos. Muy bien, ayudarlo. Muy bien. No, eso es necesario, porque el que emprende necesita ayuda. Sobre todo el que viene de una experiencia de estabilidad laboral, por ejemplo. El tipo que ha trabajado muchos años, por ejemplo, en un banco, ¿está bien? Y que cobraba su sueldo a fin de mes, que nunca le alcanzaba mucho, que siempre se quejaba del sueldo, qué sé yo, pero con ese sueldo a fin de mes le permitía resolver las cuestiones básicas y estar tranquilo. Cuando a vos te quitan de golpe ese ingreso porque dejaste el laburo, aunque cobres una indemnización, sí. Si de golpe llega fin de mes y no te aparece el sueldo, te viene un terror. Directamente terror, porque ¿y ahora de qué vivo? ¿Cómo compro? ¿Cómo pago mis deudas? ¿Qué hago? Exacto. Bueno, sí. Entonces, y juega mucho la edad también. Hay una transición, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Y hasta que sucede la teoría que yo te conté en el otro programa del panadero. ¿Por qué el panadero se levanta a las 4 de la mañana y sabe cuántas bolsas de harina tiene que amasar? ¿Quién le asegura que va a vender ese día el pan? Y él dice, si ayer vendí 200 kilos y hoy voy a vender más o menos lo mismo. Y resulta ser que esa estadística se cumple. Entonces, y poco a poco capaz que le va yendo bien, porque si el pan que hace es bueno, si es simpático, si la gente lo aprecia, y sabe que mañana voy a tener, que el próxima semana voy a agregar 20 kilos más por... Y también la prueba de error, también son mecanismos naturales de... De modo que la estabilidad surge, que es una especie de confianza, y muchas veces yo pongo el ejemplo esa del panadero que sabe cuánta harina tiene que amasar porque sabe que lo va a vender a ese pan. Nadie se lo asegura, porque podría ser que ese día la gente decida no comer pan y nadie le compre pan. No sucede eso. Al otro día, los días son siempre normales. Es lo lindo de la economía de escala, claro. O sea, porque hay tantas personas. Ahora, comparado con eso, el tipo que se siente súper seguro en un empleo de una empresa extranjera, y de un día para el otro bajaron la persiana y echaron a todo el mundo. ¿Y dónde está su seguridad y su estabilidad? Exacto. Bueno, vamos a escuchar a Fito Páez, a Rodar mi vida con Fito Páez. ¿Qué te parece? Y luego seguimos. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Quiero salir, sí, yo quiero vivir y quiero dejar una suerte de soñar y un corazón triste pudo ver la luz, si se más liviano el peso de tu cruz, nada más me importa en esta vida. Ya va a Páez, A Rodar Mi Vida. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estamos aquí con Matías tomando mate y comiendo unos ricos huesitos. Los huesitos son unas facturas que fabrica la panadería La Tradición en Altagracia, en la calle Liniers al 300 y pico. Y le estoy haciendo la propaganda, además de tratarse de gente amiga de nuestra emisora, que conozco desde hace muchísimos años, por una razón muy importante. En la mayoría de las panaderías, una vez que están hechas las facturas, las rocían con una especie de melaza o agua azucarada que debe tener alguna función para mantenerlas frescas, blanditas, no sé qué. Pero la verdad que ese líquido que le ponen hace que todas las facturas tengan el mismo gusto, que es el de ese líquido. Bueno, en la panadería La Tradición no le ponen ese líquido. Entonces lo que estamos comiendo acá con Matías son unos hojaldritos, que son unas especies de palitos, que se llaman huesitos, que es un hojaldrito enroscadito sobre sí mismo, una barrita como enroscada de hojaldre azucarada, pero sin ese líquido malicioso que hace que todas las facturas tengan el mismo gusto. ¿Al almíbar te estás refiriendo? Es un almíbar, sí, pero yo no sé por qué se lo ponen. Cuando al ponerle el almíbar, adquieren todo el mismo sabor, porque es un sabor dominante. Y no me digas que entre una factura con un hojaldre con manzana y una media luna, tiene que haber una distancia de sabor enorme. Y sin embargo, el almíbar unifica todo. Es decir, lo único que cambia es la geometría. Interesante análisis, la verdad no lo había pensado. Así que, en honor a esa calidad que nos brinda, vamos a incorporar dentro de nuestros avisos, nuestros chivos, digamos, a la panadería La Tradición de Altagracia. Bueno, y hablando de chivo, bueno, esto no es un chivo, sino que más bien una noticia regional. Te quería contar de la primera feria de artesanos en el Valle de Anizacate. Esto me lo pasa Leandra Fernández, una vecina de acá de la zona. Lo voy a leer un poco para que, porque tiene algunos datos. Desde un grupo de feriantes surgió la idea de exponer y poder vender sus producciones en la feria de Anizacate, que ya se hacía ya en Villa Montenegro, la cual lleva más de un año de continuidad, por lo que quisimos extender la propuesta de encontrarnos y de propiciar el intercambio entre productores, artesanos y consumidores. Como trabajadores de la economía popular de la región, vemos la necesidad de agruparnos, compartir inquietudes y manifestar necesidades propias de nuestra actividad en la zona de Parabachasca. Queremos revalorizar los espacios públicos, escenarios de diversas expresiones culturales, y que los vecinos sean protagonistas y apoyen estos emprendimientos, los cuales fortalecen de manera considerable a las familias que viven de lo que producen. Y acá hablamos un poco de emprendedores, ¿no? Sí, por supuesto. Y que al mismo tiempo estimulan la economía local. Lo que necesitamos, bueno, acá un poco preguntan en este post de Facebook, están convocando a vecinos, artesanos y gente que tiene algo para mostrar y para comerciar, hecho con sus manos o con sus ideas, que participen en esta movida. La fecha es el 5 de junio y va a ser entre las 10 hasta las 14 o 15 horas. Va a ser en la plaza El Rincón de los Niños, acá en Valle de Anizacate. Ya aparentemente lo ha autorizado la comuna. Así que bueno, queda esta convocatoria. Creo que el grupo o el perfil en Facebook se llama Anizacate Ferias para Bachasca. Así que si quieren, búsquenlo, comenten. Hay ya gente que ha preguntado, hay bastante interés para... ¿Podemos repetir la fecha? El 5 de junio. El 5 de junio, que es... veo que es domingo. ¿Sí? Domingo 5 de junio. Bueno, rogamos que haya buen tiempo. Bueno, y el 12 de junio, o sea, el domingo siguiente, sí, la Biblioteca Popular Valle de Anizacate ha organizado una pollada, es decir, una venta de pollos asados, con el objetivo de juntar fondos siempre para algún día poder concretar el disponer de un local propio, el local, sí, de la biblioteca. Exacto. Entonces, estamos haciendo la oferta al aire de para ese día que encarguen el pollo. El pollo va a costar 100 pesos y va a ser un pollo asado con una porción de ensalada rusa para dos o tres personas, digamos, ¿no? Todo eso 100 pesos. Lo único que se trabaja sobre pedido, y los pedidos los estamos aceptando hasta el jueves anterior al 12, o sea, hasta el jueves 9 sería, ¿no? Sería, sí. Sí, jueves 9, viernes 10 a lo sumo, por la cantidad de pollos que hay que asar ese día, ¿no? Y bueno, el pedido lo pueden hacer por Facebook, al Facebook de la Biblioteca Popular Valle de Anisacate, esa es la dirección, Biblioteca Popular Valle de Anisacate. También lo pueden hacer aquí en nuestro Facebook del sitio, el sitio Espacio. Pueden hacerlo telefónicamente a los teléfonos de acá de la emisora, de la radio. Y la gente de la biblioteca ha dado también un teléfono que yo no lo recuerdo, creo que lo van a poner en el Facebook. Ah, seguramente lo publicaremos en algún momento. Sí. Así que, bueno, les pedimos que coman un buen pollo, los chicos son muy buenos asadores, lo han demostrado ya varias veces, y de paso ayudan a la biblioteca popular. Un benefactor parece que ha donado pollos, que no lo voy a mencionar, no sé si puedo. Ha hecho no, creo que no se puede mencionar. No se puede mencionar. No. Bueno, hubo alguien que ha hecho. Un colaborador anónimo ha donado una cierta cantidad de pollos que, si no alcanzan porque los pedidos los superan, bueno, habrá que comprar más pollos, ¿no? Los compraremos, pero bueno, esperemos que sí superen la cantidad que se ha establecido. Así que les recordamos, encarguen su pollo para el domingo 12, coman un rico pollo asado al mediodía. En familia y de paso ayudan al proyecto de la Biblioteca Popular. Bueno, qué lindo estas iniciativas de un montón de emprendimientos sociales acá en la zona. La verdad que hace varios años se vienen dando gente voluntaria que se organiza, se junta. Y bueno, en este caso la biblioteca, como nuestros colegas y vecinos también de Los Aromos, la biblioteca José Hernández de Altagracia. Y bueno, hay lindos emprendimientos culturales, ¿sí? Gente que quiere hacer el bien. Yo quiero mencionar dos cositas más. Una, que este sábado 4 de junio la biblioteca también tiene una actividad, pero no recuerdo en este momento cuál es. Mañana la voy a averiguar bien y en el programa de mañana lo vamos a aclarar. Pero hay una actividad programada para este sábado 4 de junio por parte de la biblioteca, que la verdad que, como son tantas las actividades, y ayer estuvimos grabando los programas con la biblioteca y todo, que se me fue de la mente. ¿Cuál era la noticia? Linda experiencia me contaron la de anoche. La verdad que, aparte de generar esto culturalmente, bueno, la han pasado bien también. Sí, la pasamos bien, porque después de grabar los programas, que fue muy largo, porque grabamos dos programas, terminamos como a las 12 de la noche de grabar, bueno, nos comimos unas pizzas, unas tartas. Bueno, merecido. Y nos tomamos un buen vino. Bien, ¿no? Lo felicito. La verdad que estuve un ratito y no me pude quedar por otras obligaciones y vi un ambiente hermoso de mucha colaboración, de ganas de hacer cosas y ganas de transmitir todo. Sí, la otra cosa que quiero decirles es que en esta onda de los emprendimientos, en la web está cargado ya el programa de la entrevista y el programa que yo hice con Horacio Illiar sobre la miel. Porque siempre que hacemos una entrevista, además de recorrer todos los aspectos culturales de la miel y todo, hay una pregunta concreta, es si uno quiere poner colmenas para tener su propia miel a nivel familiar. ¿Cuántas colmenas y cómo y dónde se pueden tener? Bueno, Illiar responde a eso, y él nos dice que con dos o tres colmenas no solo nos alcanza para autoabastecernos, sino que le podemos regalar miel a los amigos. En cuanto a dónde ponerlas, él dice hay que ver las regulaciones establecidas por la comuna, y porque a veces poner colmena en el patio de la casa puede traernos problemas con los vecinos, qué sé yo. Pero de todos modos, él, que es un gran conocedor de las abejas, dice que eso depende mucho de elegir un núcleo para iniciar el desarrollo de la colmena, un núcleo de abejas pacíficas. Hay abejas que son, digamos, genéticamente pacíficas, tranquilas, que no producen el riesgo de picar. Y yo esto lo puedo constatar porque cuando vivía en Venezuela, la cantidad de abejas que había en la ciudad universitaria, tremendo, y uno a la mañana cuando estaba tomando el café, las abejas te caminaban por la mano, porque andaban buscando el azúcar, ¿no? Claro. Y yo al principio me daba terror, y los amigos venezolanos me decían, no te hacen nada. Y me acostumbré, y a veces estaba tomando un café y me estaban caminando 5 o 6 abejas por la mano, jamás me picaron, totalmente. Y me llama la atención en algunas panaderías también, que, bueno, también buscan. Sí, que andan ahí, dulce. Claro, andan buscando el azúcar, es eso. Ahí es donde ellas meten la mula. En lugar de producir miel con néctar, han simplificado y le meten azúcar. Van directamente a la materia prima. Sí. Bueno, y lo mismo sucede con las entrevistas que estamos haciendo con Julián Gobelet. Ya hemos explicado en el último programa cómo armar la huerta para el consumo familiar. Y ahora el próximo jueves pasamos a cuál es el tamaño, el mínimo, el tamaño crítico para que uno pueda vivir de un emprendimiento productivo tipo huerta. Vamos a dar ese tamaño. En el caso de las colmenas, me decía Iliar en el programa, en la entrevista que le hicimos, que para, digamos, dedicarse un poco al negocio de la producción de miel, el número de colmenas mínimo que hace un poco sustentable el negocio son 200 colmenas. Porque hay costos logísticos de las colmenas, hay que ponerlas en campo más o menos alejado, hay que tener un vehículo, hay que transportarlas, y todos los costos que eso acarrea no hacen rentable el negocio si uno tiene menos de 200 colmenas. Bien, ya me está interesando. ¿Eh? Ya me está interesando. Debe ser lindo. Siempre me llamó la atención esta profesión. Sí, yo tenía ganas de tener la apicultura. Dos o tres colmenas y venía decidido a tenerlo cuando esto era casi bosque, ¿no? Estaba solo yo acá. Pero ahora con este asunto de los vecinos y todo, me ha venido la duda de si puedo tener un par de colmenas acá en la casa. Sí, creo que habría que verlo. La verdad es que no conozco mucho de la técnica y los riesgos que puede tener, ¿no? Y el problema es que las abejas, además de sacar el néctar de las flores, buscan agua. Y en el lugar donde más fácil encuentran agua es en las piletas de natación. Entonces, generalmente, cuando hay colmenas, están los chicos en la pileta y están las abejas ahí robando agua. Y si vos la pisás con el pie descalzo, la abeja te pica. Y ahí está el problema, ¿no? Más allá de que puedas tener un núcleo de abejas de estas salvajes, tipo africana, qué sé yo, que te ataquen en... Yo he visto un ataque de un grupo de abejas enardecidas a una mujer. La verdad que fue desastroso. Yo la trataba de ayudar, yo recibí 20 picaduras y la mujer 100 y pico. A ella la tuvieron que internar, a mí no, porque además a mí mucho no me afecta, no soy muy alérgico al veneno de la abeja, ¿no? Pero la mujer quedó tirada en el piso, vino una ambulancia, se la llevó, la salvaron, ¿no? Pero 100 y pico de picaduras en pocos minutos, riesgo, ¿no? Y yo me envolví con una frazada y me fui con un aerosol de insecticida a rociarla, y ahí me empezaron a picar a mí también, ¿no? Claro, en el momento, en el movimiento, sí. la agresión. Yo he tenido mucho tiempo, y creo que siguen habiendo algunas en el quincho, avispas. Sí, estas que atacaron a esta mujer eran avispas. Y se produjo porque estaban la gente de la compañía eléctrica cortando las ramas de los árboles para los cables, y no se dieron cuenta que había un enorme camoatí en una de las ramas. Y cuando cortan la rama, cae el camoatí y la nube de avispas enfurecida se fue sobre la primera persona que encontraron, que era una mujer que estaba cruzando la calle. Claro, desafortunada. Sí. Bueno, pero vamos a tratar de trabajar con abejas pacíficas. Vamos a tratar de domesticar. Bueno, ¿algún otro aviso tenemos? No, tenemos también, hablando un poco regionalmente, también el viernes 3 de junio está la marcha contra la violencia de género. El colectivo Ni Una Menos de Altagracia convoca a marchar por las calles de Altagracia. El pedido es mayor presencia del Estado por los femicidios y la violencia de género, que se pueden prevenir si se destinan los recursos necesarios para el funcionamiento de la justicia y para aplicación de políticas públicas que garanticen recursos técnicos, asesoramiento y asistencia psicológica, refugios, campañas, todas estas cosas que se consiguen con recursos provenientes de políticas públicas. Bueno, esto es lo que pide el colectivo, que creo que es un problema, una problemática que está inmersa en toda nuestra sociedad, transversalmente. Lo estamos viendo todos los días. La verdad, no tengo una estadística, pero si nos guiamos también por la percepción que de todo lo que escuchamos sobre violencia de género, bueno, es bastante preocupante. Y mira, entender, cada vez lo escuchamos más. Voy a dar una opinión. Yo estoy totalmente de acuerdo de que hacen falta recursos y que el Estado tiene que hacerse cargo de algún modo, ¿no? Pero a mí me parece que también hay dos fallas, más allá de los recursos, hay dos fallas. Una por parte del propio Estado, la justicia, la policía, etcétera, que no tienen una política clara de cómo encarar el tema. ¿Está bien? Porque es un tema que, sí, que ha superado a las instituciones. Ha superado. Pero además, hay otro problema, que es que hay una conducta social y familiar que todavía no ha tomado conciencia de actuar previamente. Porque uno se conoce en muchos casos de violencia previo y a veces la gente no hace nada. Madres que saben que a sus hijas el marido la golpea y no se actúa con la energía necesaria. Yo te digo que tuve una experiencia muy fuerte de violencia con una chica que estaba sufriendo fuertemente un problema de violencia, años llevaba, y en el ambiente donde ella estaba todo el mundo sabía del problema, pero ella lo negaba y no siempre inventaba que una mentira para justificar los golpes que traía, ¿no? Hasta que yo encaré el asunto y lo encaré con mucha firmeza, como actué como un padre, digamos, así directo, me puse muy en la firme y le dije, mira, o vos hablás y me decís todo lo que te pasa o yo te llevo ya ante la justicia. Bueno, y se abrió y me contó todo y no fue muy difícil administrar las soluciones y el problema se solucionó y la chica ahora es muy feliz. Por supuesto se separó de su marido, superó el problema, tiene hijos y bueno, y cambió su vida, cambió por completo. Pero el que está desde afuera tiene que actuar y la familia tiene que actuar y la sociedad no tiene que mirar para otro lado cuando siente que en la casa del vecino están gritándose de todo o se sienten golpes, claro, y qué sé yo. Sí. Hay que meterse y el vecino te va a decir, ¿usted quién es para meterse? Y soy su vecino y me meto porque acá hay un acto de violencia. O sí, llamar a la policía y la policía tiene que actuar. La fuerza policial tiene que actuar de oficio, o sea, más allá de... Uno tiene que cumplir la función del... O sea, hacen falta los recursos, pero también hace falta la política. Y más que la policía, que sería creo que hasta fácil darle una política, a la justicia, que la justicia tiene semejante soberbia que se cree que es la única que se puede regular a sí misma y no acepta cosas. Pero se ha dado casos de asesinatos de mujeres por tipos que estaban bajo el problema de la justicia y les dieron la libertad. Sí, por alguna argucia legal, sí, o alguna falla técnica, señor, judicial. Y después la justicia no se hace cargo del problema. O sea, acá para el tema de la violencia de género, más que recursos, que seguro que hacen falta, hace falta política. Porque sí, con solo los recursos, ¿qué va a hacer? Trabaja en conjunto. Yo creo que el Poder Judicial, es como decís, el Poder Judicial dice que yo trabajo con las herramientas que me da el Poder Legislativo, con las leyes. Y las leyes son tal cual las dice. Yo no puedo desobedecer la reglamentación. Y bueno, creo que ahí hace falta una retroalimentación, un trabajo en conjunto de el Poder Legislativo con el Judicial para generar leyes que realmente sean útiles. Bueno, una política que fue buena y dio aporte fue la del botón, ¿no? El botón. Sí, el botón antipánico. El botón antipánico. Ese botón ha salvado a muchas chicas, porque sí. Y se nota que esa política está armada porque la policía actúa muy rápido frente al llamado del botón. Que si no actuara rápido no serviría de nada el botón. Exactamente, sí, tuvo mucho éxito. De todos modos, bueno, un caso, me comentaba una personal policial acá de la zona, sobre el nuevo código de convivencia también, que es un caso de... Es muy discutible, no quiero entrar en una discusión del viejo código de faltas, que ha dado mucho que hablar, y no quiero emitir una opinión sobre eso.

No vas a ver qué hacer cuando no sople más viento. No sabes distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiero vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. En la ventana hay una nota. El pájaro no vuela, tiene las alas rotas. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Nada que ver. No habrá flores en la tumba del pasado. La Verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de esperar. Bueno, estábamos escuchando a Calamaro en dos interpretaciones. Primero habíamos escuchado Todo lo demás y recién escuchábamos Media Verónica. Transmite el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parvachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos transitando ya la etapa final del programa de los martes, el foro del sitio. Lo estamos conduciendo al programa conjuntamente con Matías Toledo, como siempre, y hemos estado hablando bastante sobre el tema, el anuncio, digamos, o casi la confirmación de una fuerte inversión que el Grupo Dinosaurio piensa hacer en Altagracia, instalando un gran centro comercial casi en la entrada del pueblo, ahí sobre la ruta, que ha traído opiniones de ambos signos, a favor y en contra. Hemos estado analizando nosotros también los pros y contras de semejante emprendimiento. Entonces, Matías estaba justamente viendo algunas informaciones de último momento. Sí, acá estamos revisando un poco las páginas de noticias y la última actualización fue una entrevista al intendente de Altagracia, a Facundo Torres, en diálogo con una FM, con una FM de Altagracia, que confirmó haber tenido un encuentro con el empresario Euclides Bugliotti y también con el empresario local, Miguel Becerra, para dialogar sobre el proyecto que ya están dando vueltas por todas estas oficinas municipales. Pero que hay un tema acá que es que el Consejo Deliberante es quien decide si el emprendimiento se radica, si le dan el ok o no. Tiene la última palabra el Consejo Deliberante. Decía Facundo Torres, dice, hoy conociendo el proyecto y si bien hay que afinar algunos detalles, la decisión la van a tomar los concejales. Para nosotros, pero nosotros trabajamos en equipo y en este contexto puedo decir que estamos muy cerca de manifestar nuestro apoyo a este emprendimiento. O sea, están casi levantándole el pulgar, teniendo en cuenta que el intendente, bueno, justamente es un equipo de trabajo junto con sus concejales, que tienen la mayoría en el Consejo Deliberante, seguramente estará muy cerca de aprobarse. También, bueno, critico un poco la actitud de la Unión Cívica Radical, que aludiendo a que han tomado una postura antes de conocer el proyecto, una postura negativa, la UCR. Bueno, en general, yo te digo que en general los intendentes siempre están a favor de estos proyectos. Y yo te digo que no siempre es bueno eso, ¿no? No hablo de este caso en particular, porque, por ejemplo, el negocio inmobiliario en las Sierras Chicas, hablo de Mendiolaza, Villa Allende, Unquillo, Río Ceballo, ha sido impulsado por los propios intendentes, porque claro, desde el punto de vista municipal hay mayores ingresos, mayores impuestos, inversiones, mayor puesto de trabajo, o sea, resuelven sus políticas. Sí. Después ellos terminan su gestión, se van, y el pasivo queda. Entonces, nunca aparece quién fue el que tiró la primera piedra, pero en un lugar donde no existía ninguno, ahora hay 40 countries. Y han colapsado los servicios, no alcanza el agua, y hay problemas con las cloacas, y bueno, ¿quién se hace cargo? Entonces, los intendentes tienen que ser bastante más serios, pero por otro lado, tiene que haber un control provincial por encima de los intendentes para la planificación territorial, porque un pueblo no puede hacer lo que quiere, porque puede estar afectando a los pueblos regionales. Si a nosotros se nos diera por acá hacer una represa y almacenar el agua del Anisacate, tendríamos un conflicto con Río Segundo, con Pilar, con Villa del Rosario y con todos los pueblos aguas abajo. Exacto. Entonces es la provincia la que maneja. Sí, la provincia creo que debería poner algunas reglas más o menos generales, algunos límites, pero creo que los más conocedores de las problemáticas locales son los municipios. Y también pensando de que este emprendimiento está dentro del municipio, está muy cerca de del límite de jurisdicción, pero está dentro. Está bien. No, yo no hablo de la parte legal y no hablo de este emprendimiento en particular. Digo que en general los intendentes siempre están a favor de los desarrollos que implican ingresos a la población, ¿no? Sí, desarrollos inmobiliarios. Entonces siempre terminan dándole el ok a las inversiones. Pero no todas las inversiones son positivas y no todas no se pueden volver muy conflictivas. Hay un ejemplo muy clarito en Córdoba con Monsanto, que no se termina ni creo que pueda terminar de definirse. Al final de asentarse, sí. Y ahora encima Monsanto deja de ser de Monsanto porque la compró la Bayer. Sí, sí. Esta semana apareció en las noticias. Sí. Así que, bueno... yo, vos sabés que cuando se hablaba del conflicto con Monsanto, yo discutía a veces con amigos muy ambientalistas, que yo le decía, escúchame, está bien, yo tampoco estoy muy a favor de lo que ha hecho históricamente Monsanto, siempre estuvo en las peores mezclado Monsanto, ¿no? En los desarrollos más urticantes para la humanidad estuvo Monsanto, pero casi siempre la tuvo de socia la Bayer de Alemania. Y yo le decía, y vos contra la aspirina no decís nada. La toma religiosamente. Sí. Bueno, se nos va agotando el tiempo, Matías, ¿qué nos queda? Sí, ya nos quedan unos pocos minutos. De novedades, noticias, no tenemos ya más nada. Bueno, sabemos que hay un conflicto en puerta entre nuestra cooperativa de energía eléctrica de Anisacate y la municipalidad de Anisacate por una cuestión de retenciones o de la recaudación del famoso OIM. Bueno, no sé si es tan famoso, pero el OIM es es un porcentaje que se cobra adicional al consumo eléctrico, que te lo cobra la cooperativa de luz, que va destinado a los municipios para la mantención y para la mantención del alumbrado público, de la red de alumbrado público. Y bueno, hay un problema entre la cooperativa y el municipio de retención, algunos malos entendidos, algunos temas legales ahí que no se ponen de acuerdo. Bueno, y este tema ha circulado un poco esta semana, pero apuesto también, estoy esperanzado también de que se encuentre alguna solución. Y tratándose de una cooperativa eléctrica, se ha generado una tensión. Valga el chacarrillo, ¿no? Así que bueno, esas son un poco las cosas que han venido pasando en la región. Y bueno, y toda esta problemática, este debate que nos tiene un poco atentos a todo lo que, cómo se va desarrollando con la instalación de este centro comercial. Bueno, muy bien, muy bien. Y ya con esto vamos dándole final al programa El Foro del Sitio. Solo nos queda recordarles que el sábado, el domingo 12 de junio, la Biblioteca Popular Valle de Anizacate va a vender pollos asados en beneficio de la posibilidad de construir el local de la biblioteca. Está echando mano a muchísimas actividades que permiten ir juntando plata. Porque parece ser, no lo puedo dar como una primicia, pero parece ser que hay una media palabra, una media palabra de compromiso por parte de la comuna de Valle de Anizacate de resolver a favor de la Biblioteca Popular, de algún modo, la disponibilidad de un terreno para el local propio. Sí, quizás no de un terreno, pero por lo menos un lugar. Un espacio. Para mí, yo si me admitieran mi opinión, yo le sugeriría a la comuna que le otorgue permiso en una plaza o rotonda de estas públicas, que la biblioteca esté instalada en un sitio público. Sí, justamente uno de los propósitos de la biblioteca, bueno, es la difusión, la unión, la difusión cultural, la unión, el acercamiento entre vecinos, ese intercambio que nos hace también, y creo que lugar más representativo de eso que un espacio público de una que puede estar en una plaza o cercano a una plaza, no hay. Creo que sería una muy buena idea, un acierto si se llegara a concretar. Bueno, y a favor del proyecto vamos a decir también que ya la biblioteca logró cumplir con la entrega de toda la documentación para estar inscrita en el registro provincial de entidades públicas, de asociaciones civiles, de modo que ya estamos rumbo a que tenga toda la legalidad del caso para conseguir su personería jurídica, que es un paso fundamental para conseguir ya apoyos oficiales, incluso a nivel de gobierno nacional y gobierno provincial, que una vez que tienen personería jurídica, las bibliotecas populares reciben cierto apoyo económico incluso, ¿no? Exactamente, por lo menos tienen la posibilidad de recibirlo. Sí. Así que, bueno, felicitamos entonces al grupo promotor de la Biblioteca Popular, a su comisión directiva, y le damos todo nuestro apoyo. Bueno, Matías, si querés decir algo más, y si no, ya vamos completando. No, creo que está todo dicho. Bueno, siempre esperamos también feedback de nuestros oyentes. Siempre los queda también implícita, y ahora también es explícita, la invitación a que participen, ya sea por teléfono. Si quieren venir a compartir también con nosotros el programa, en tratar algún tema que pueda ser opinable y debatible y conversable, y que su difusión pueda servir para algo, bueno, estamos disponibles, me tomo el atrevimiento de... Sí, yo creo que la participación de la gente va a ser un poco más fácil pasado el invierno grueso, digamos, ¿no? O sea, porque en primavera ya a este horario empieza a ser de día, el clima es más favorable, pero yo entiendo perfectamente las pocas ganas que puede tener una persona de transitar 10 o 15 cuadras para venirse acá al local de la emisora, ¿no? Sí, sí. De todos modos, bueno, si hay que acercar la ida y vuelta, también estamos disponibles, ¿no? Sí, sí, podemos ir a hacer grabaciones afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, los invitamos siempre a participar de la forma en que propongan, estamos abiertos. Bueno, vos fíjate que yo los programas de los viernes a la noche, que los estoy haciendo, música y literatura, con Marina, sí, Salvatico. Sí. Marina fue una compañera mía del secundario. Mirá, si hace años que nos conocemos. Nunca vino a esta radio, no la conoce Marina, pero participa en todos los programas vía teléfono. Lo que es la tecnología. Su participación es telefónica. En este caso nos acerca. Claro, y bueno, y estamos ahora adaptando un poco mejor el sistema Skype para ver si podemos pasar del teléfono a Skype para abaratar un poco el costo de la transmisión y también la fidelidad del sonido y todo eso, ¿no? Pero estaba hablando con mi asesor Ariel Toya, y claro, él me recomienda que trabaje el Skype en otra computadora, por ejemplo en esta que tengo al lado, en la notebook, y que me meta. Pero yo te digo una cosa, el operador normalmente de una emisora lo único que hace es eso, ser el operador, no es locutor, productor, todo. Como en este caso del hombre. Entonces, de yo cada cosa que incorporo me complica la vida y dejo de disfrutar el oficio, ¿no? Es así. Sos un hombre de orquesta, yo lo veo acá. No. Con los controles, la computadora. A mí me gusta también relajarme, hablar estupideces. Para eso está la radio, para hablar tontería, no para estar preocupado por los botones, los volúmenes, los sonidos, las pantallas. ¿No? Pero bueno, igualmente creo que sale muy bien y está muy bien manejado. Esto debe tener que ver con que en algún momento de mi vida yo quise ser astronauta. Bueno, nos vamos con la música. Damos por concluido aquí el foro del sitio correspondiente al martes 31 de mayo del año 2016. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes que han compartido con nosotros. Será por mi lado hasta el martes que viene. Y bueno, por tu lado creo que hasta mañana. Sí, mañana tendremos a las 18 el programa La Escuela en la Radio. Le damos las gracias a Matías Toledo por su participación. Obviamente que lo esperamos el martes que viene, y en una de esas se hace una pasadita el sábado en el programa de las noticias del sábado. Vamos a intentar. Bueno, es un aspecto muy lindo también. Pero si no, yo te espero con mucho gusto el martes próximo, y te prometo que para el martes próximo la selección musical va a ser muy superior, porque estamos trabajando con un nuevo programa que hoy no lo pude activar por falta de tiempo, pero vamos a colaborar con la lista de temas también. Sí. Y esperemos que los oyentes también colaboren, ¿no? Vos me podés sugerir por cualquier vía de comunicación durante la semana autores que quieras que yo seleccione música y tema, y esos temas los vas a tener seleccionados, porque en el nuevo programa que he adquirido está toda, absolutamente toda la música del mundo y de la historia. Bien, se va modernizando la radio, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es tanta la cantidad que uno no sabe por dónde ahora empezar. Ahora es difícil elegir. Claro, quedé perdido en el cosmos, en el universo. Bueno, nos vamos con la música y nos despedimos de Matías hasta el próximo martes. Y el próximo martes tendremos nuevamente el foro del sitio a partir de las 18:15, 18:20, más o menos, antes de las 18:30 arrancamos con el foro del sitio. Muchísimas gracias por la atención que nos dispensaron. Nos vamos con la música, esperando el milagro.